Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:01 a.m. Bienvenidas, bienvenidos. Juntémonos en la casa este día viernes. ¿Qué fecha estamos hoy? Viernes 27 de abril del 2015. De abril, dije. Miren ustedes. Perdón. Viernes 27 de marzo. Bien, para el día de hoy quiero contarles algunas buenas noticias. Hace un momento acabo de tomar una entrevista con dos importantes bailarinas de nuestro país. Se trata de Sisa. Sisa es una bailarina que ha hecho su vida y ha hecho su carrera realmente en Asia, muy joven ella, y pues hoy hemos podido conocernos, compartir unos minutos y por supuesto conversar sobre el trabajo que está realizando. Igualmente Unis Ponce, y las dos pertenecen a una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el barrio de la Magdalena, y junto con Danza Cur, que es el Centro Integral de Danza de Cultura Relax, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos invitan a un curso intensivo. Son dos fines de semana, 4 y 5, ¿no es cierto?, ya, y 11 y 12 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, un curso de danza hindú. Pero dentro de este curso, obviamente, las participantes tendrán la oportunidad también de adentrarse y conocer un poco de la historia, del misticismo, de todos estos rituales que han acompañado desde siempre a la humanidad y mucho más en esta cultura. Entonces, Sisa Salgado, que es la maestra que dictará este curso, es una investigadora cultural, una bailarina de danzas tradicionales con formación en Asia, como les decía hace un momento, y en breves minutos vamos a poder compartirles esta conversación. Buenos días, Andrés Viracocha, gracias por compartir estos 60 minutos de trabajo, igual a Diego Salazar, que en este preciso momento nos ayuda preparando algunos materiales, algunas ediciones, se lo agradecemos. 9:05 a.m. Iniciamos con música, claro que sí. Y les digo simplemente buen viernes, buen día, buena energía para todas y todos. Thank you. anchos caminos del mundo, yo perdí una canción, una nota profunda, una sangre chavo, la hallaré en este amargo país del recuerdo, la hallaré más allá del recuerdo y el tiempo. Hallaré mi canción en el hondo dolor de esta vida que cansa y asfixia, en la gota de llanto que embriaga con su vino de dulce tristeza, la hallaré más allá de la vida y el tedio, la hallaré más allá del olvido y el llanto. En mis ásperos labios de piedra, más allá, más allá, más allá. Silencio final. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa esta mañana de viernes 9 y 10 de la mañana. Bueno, miren ustedes, tenemos esta noche un conversatorio en el Centro Cultural Un Macantao, otra extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues este conversatorio de mujeres. No, este es un conversatorio que se propone después, diríamos así, después de algún tiempo en el que se ha hablado cuál es el papel de la mujer en la ciencia, cuál es el papel de la mujer en el arte, y es como replantearse algunos temas y replantear también la discusión. Uma Cantao, esta noche a las 7:30, amigas, amigos, este conversatorio será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Demetrio Aguilera Malta. Estuvo con nosotros una de sus exponentes, Natalia, y nosotros queremos invitarles a ustedes a que esta noche, recuerden, a las 7 nos reunamos en la sala Demetrio Aguilera Malta. 9:10, tenemos igualmente que comentarles sobre los trenes de Alfaro. Este es un taller de construcción que invita a talleres de construcción de trencitos, trenes didácticos, trenes de juguete en madera, tren de reciclado, trenes utilitarios. Este taller incluye una breve introducción sobre la historia de los trenes y sus personajes en Ecuador. Está auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Comité Central del barrio La Loma Grande. Se inicia el 1 de abril y desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, pues de lunes, martes y miércoles, con la dirección de Alberto Ávila. Si usted está interesado en estos talleres, puede llamar al 2953-696 en La Mama Cuchara. Trenes y el Faro, taller de construcción. 9:12, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, y ahí está la música. Ya pasaron 3 semanas y mi fe se escapó por la ventana. Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias de escuchar que me extrañabas, aunque fuera una más de tus mentiras. Pero me quedé esperando y esperando. Te has salido de... Te has salido de mi vida. Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia. Miradas de la gente me vistieron de total indiferencia. Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando, pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando. No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada. Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba. Te me desapareciste como agua entre mis manos. Solo han sido 3 semanas y yo siento que pasaron muchos años. Amigas, amigos, el encuentro de intelectuales se inicia, digamos, ya está iniciado, digamos, el próximo jueves en la Casa de la Cultura, es decir, ayer se inició, 26 y 27 de marzo, en el Teatro Prometeo de la institución. Ayer y hoy, pues, con la participación de destacados panelistas, como es el caso de Valeria Coronel, Rafael Polo, Joaquín Hernández y Vladimir Sierra. Y el día de hoy, viernes 27, desde las 9 de la mañana, Catalina León, Carol Morillo, Nelson Reascos y Fernando Tinajero analizarán usos políticos de la cultura. A las 11 horas se realizará el foro Interculturalidad y Cultura Nacional con la participación de Marisol Cárdenas y Eliana Almeida, Ariruma Cowie y Antonio Preciado. El coordinador de este evento, amigas y amigos, es Fernando Tinajero, y pues al hablar sobre los motivos de este evento, el doctor Tinajero manifestó que el debate de una ley de cultura que incluye disposiciones que afectarían la naturaleza de la Casa de la Cultura actualiza la necesidad de abrir amplios espacios de discusión acerca de las relaciones entre Estado y cultura. Nuestra invitación, amigas, amigos, para que el día de hoy participemos de este encuentro de intelectuales que se inició el día de ayer, jueves 26, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a seguir con más y, pues, ¿qué hora es? Ahora son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y Amanda Vicen, que se pare el tiempo. Más miradas, ¿qué significa? escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas y amigos, viernes 27 de marzo y nuestro programa número 54. Está con nosotros ya nuestro amigo de siempre, ¿no? Desde Cruz Roja Ecuatoriana, Beatriz. Ricardo Jiménez, sí, es uno de los seres humanos comprometidos con uno de los problemas de la humanidad tan, pero tan serios, obviamente, como otros que también tenemos, pero esto del VIH es una cosa muy seria, y que muchas veces eludimos, toreamos, no solamente el tema, sino tener una posición frente a eso. Y primero darte una cordial bienvenida, Ricardo, gracias por estar acá. Pero hoy habíamos acordado realmente poner mucho énfasis en esto de renovar un compromiso. Renovar el compromiso que obviamente deberíamos tenerlo todas y todos a nivel del mundo, porque estas epidemias, en otros casos pandemias, no discriminan edades, no discriminan géneros, no discriminan colores, pues simplemente están, y muchas veces simplemente ya nos damos cuenta muy tarde, ¿no? Así es, así es. Yo en mi trabajo veo a veces casos sumamente lacerantes de personas terriblemente jóvenes que vienen a los servicios de asesoría, asesoría y prueba voluntaria de VIH en Cruz Roja, y entonces se dan cuenta, tal vez tempranamente, es como los embarazos no planificados, que están infectados de VIH. Normalmente, si tú apareces con una infección de VIH a los 19 años, es porque empezaste tu vida sexual tempranamente y tal vez te infectaste hace unos 4 años. Entonces, pensemos que este chico que está en ese momento haciéndose la prueba y encontrándose reactivo, tal vez se infectó hace 4 años ya, es decir, cuando tenía 15, 14 años. Yo creo que eso no debería pasar en ningún país del mundo, y peor en el nuestro. Específicamente ahora que se habla tanto de valores y se está dejando de hablar de derechos, ¿no? Yo sí creo que de alguna forma hay que postergar el inicio de las relaciones sexuales, pero tomando en cuenta que todos tenemos derecho a tener relaciones sexuales, que es un derecho consagrado en los derechos de la humanidad, ¿no? Sin embargo, Ricardo, permíteme que te interrumpa un minuto. Se habla de que, y ha sido motivo también de discusión, de polémica, ¿no? La abstinencia, por un lado, es decir, ese es el mejor método, ¿no? Sin embargo, bueno, cuestionable también. Se dice, Beatriz, se dice, se está asegurando que la abstinencia es lo adecuado. Sin embargo, han pasado 30 años de la epidemia, han pasado muchos años más de que otros países emprendieran este trabajo en la prevención de embarazos no planificados. No se debe decir deseados, porque imagínate el estigma con el que nace esta criatura de criatura no deseada, ¿no? Pues es un embarazo no planificado. Y nosotros tardíamente empezamos este trabajo, quizás al darnos cuenta de que la tasa de embarazos no planificados en Ecuador es una tasa absurda, es una tasa ilógica, y que estamos bien alto en las estadísticas. Pero bueno, volviendo al tema, es muy grave que nos olvidemos de la prevención de VIH, y es muy grave también que creamos que la abstinencia es lo único que se puede hacer. La abstinencia ha probado no ser útil en muchos países del mundo, en países africanos, en países europeos, porque de cierta forma es imposible. El ser humano es un ser sexuado, es un ser sexual, y entonces al serlo, obviamente va a practicar la sexualidad de alguna forma, ¿no? En todo caso, en este momento lo que yo quisiera es volver al tema de VIH, que es el que me ocupa a mí. Cruz Roja tiene un trabajo continuo y en este momento tenemos una oportunidad única, Beatriz. Te comentaba que la Red Mundial de Personas con VIH, que es el GNP Plus, le ha designado a la Cruz Roja Ecuatoriana como el coordinador a nivel nacional de un evento que es el evento más antiguo de prevención. Es un evento de rememoración y a la vez es un evento de renovar el compromiso, ¿no? Dedicado a renovar el compromiso. Esta es la vigilia VIH-SIDA, y que este año sería la número 34 en el mundo. Entonces, han pasado 34 años desde que se hizo la primera vigilia. Asociado a la vigilia está este quilt, es una manta en la que se pone a veces los nombres, a veces las fotos de las personas que fallecen. La vigilia se trata de rememorar, conmemorar, recordar a las personas que han fallecido ante la epidemia, pero no de una manera triste, Beatriz. Se trata de celebrar, tal vez con júbilo, el trabajo que se viene haciendo y renovar el compromiso, sobre todo. Algo que tú apoyas, algo que yo recuerdo constantemente y que parece que se ha olvidado en el Ecuador. Es decir, renovar el compromiso de trabajar en los esfuerzos ante la pandemia, precisamente para disminuir el número de nuevos casos. Yo encuentro a veces ilógico los lemas de ONU-SIDA, los lemas país, de decir vamos hacia cero. El lema de este año es llegando a cero. ¿Y de qué cero estamos hablando? Si en el país, por fuentes externas, se sabe que se ha duplicado el número de casos. La tasa ha subido también, de acuerdo a fuentes externas, y ha subido bastante, no es que ha subido poco. Y estuve en una entrevista en televisión, y el entrevistador, que estaba bastante bien informado, me pregunta, ¿es verdad que se ha triplicado el número de casos? Y yo le comento, mire, yo no puedo hablar de estadísticas porque el organismo rector de las estadísticas, el organismo rector de la respuesta, es el Ministerio de Salud Pública. Y lamentablemente no ha emitido estadísticas hace bastantes años. Entonces, mal puedo yo mencionar las estadísticas si no tengo una fuente fidedigna, que en este caso sería el Ministerio de Salud Pública, para mencionarlas. Lo que sí yo conozco es las estadísticas internas que llevamos en nuestros servicios, y ahí sí puedo mencionar que ha habido un repunte, un alza bastante, bastante fuerte, ¿no? Y eso nos conduce a pedir una renovación del compromiso. Ricardo, qué importante es hablar de eso y vamos a seguir insistiéndolo. La renovación del compromiso ser parte de esta vigilia y el hecho de que no se discuta, no se hable sobre el tema, no significa que no existe el problema. Solamente a lo mejor lo estamos poniendo un velo encima, pero la verdad es que hay que hacerlo. Yo insisto en que debemos informarnos más, debemos educarnos más, pedir información, acercarnos a organismos como es el caso de usted, Ricardo, la Cruz Roja ecuatoriana, que a propósito ahora, después de la pausa, yo quisiera que, por favor, nos explicaras, porque la verdad es que a nivel mundial, en Ecuador, es la Cruz Roja ecuatoriana la que siempre pues ha estado como representante de nuestro país ante estos foros, ante estos encuentros y esta vigilia. Bueno, es un poco al revés, Beatriz. O sea, hay tanta confianza en el trabajo bueno de la Cruz Roja que este organismo internacional, que es la Red Mundial de Personas con VIH, en ocasión anterior era el Consejo Mundial de Salud, nos ha encargado el organizar la vigilia, sabiendo que nosotros vamos a llevar ese mensaje y recordarle a la población que

entendemos por fuentes externas, desde luego. Bueno, este año la estrategia está planificada con dos eventos paralelos. Sería un evento cultural que podría incluir música, una expresión cultural así destacada, y también un evento masivo. El evento masivo sería convocar a las personas para que participen en adquirir conocimientos sobre temas de prevención y todo eso. Y además, el evento paralelo, el evento cultural, tendría que estar fijado en tener no solo música, ballet, encuentros, sino también un foro en el cual los académicos, los expertos, hablen de la importancia que tiene de tener el VIH en el aspecto económico y también en el desarrollo del país. A veces nos olvidamos, los políticos se olvidan, los tomadores de decisiones se olvidan, que si dejamos que la tasa suba mucho, luego eso cobra tasa, ¿no? Cobra cupo. Es decir, mucho egreso en gastos, en atención, en hospitalización y el número de víctimas que sube. Personas que si estuvieran en condiciones de salud estables, no tendrían que dejar de trabajar o no serían una carga para el sistema público de salud. Los medicamentos que existen para el VIH son muy caros, tienen alto costo. ¿Qué pasa con esto? Porque podría ser como otras enfermedades, ¿no es cierto? Digamos, la misma diabetes, que son enfermedades crónicas. O el hepatitis. O la hepatitis. Pero, B y C, ¿no? Que ya son de altísimo costo. Afortunadamente, como el mundo ha tomado un poco conciencia de esto, ya se producen negociaciones regionales, se ha intentado que en la mayoría de países exista medicación genérica que tiene un costo más bajo. La preocupación en nuestro país es saber si la medicación genérica que se consigue es de buena calidad. Porque, bueno, es una duda que siempre está pendiente, ¿no? Está registrada y todo esto. Pero sí, en mi trabajo yo oigo mucha preocupación al respecto. La otra cosa que habría que ver es que realmente la información llegue, porque el momento en que se da el diagnóstico en cualquiera de los servicios, sea Cruz Roja, sea los hospitales públicos, sean los dispensarios públicos, la preocupación de la persona que se encuentra en esa situación es cómo consigo la medicación, cómo accedo a la medicación. Ricardo, queremos agradecerte tu presencia acá en nuestro programa y, por supuesto, el compromiso sigue. Vamos a seguir hablando de este tema y, como siempre, decimos felicitaciones y muchas gracias a Cruz Roja Ecuatoriana y a su equipo de seres humanos comprometidos con nuestro país, con Latinoamérica, con el mundo, ciertamente. Vamos nosotros a seguir con este espacio y hasta el 15 de mayo tenemos tiempo suficiente para seguir difundiendo y invitar a todas, a todos quienes nos escuchan para ser parte de estas vigilias, para ser parte de estas campañas por la vida. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, amigas y amigos, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, después de oír este siguiente tema musical, pues vamos a escuchar una entrevista que se hiciera esta mañana. Les contaba yo, muy por la mañana, estuvimos con un grupo de muchachas, de muchachos, quienes se han tomado algunos sitios estratégicos de la ciudad de Quito el día de hoy, también para hacer un llamado, pero esta vez frente al cáncer en los niños. Y necesitan que les escuchemos, que sepamos de qué nos hablan. Ahí está. tren ya se fue y que no hay nada más que pueda hacer. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, esta mañana nos acompaña Sofía Belén Zarzosa. Y es, ella está como jefe de brigada esta mañana dentro de un programa de solidaridad, Fundación Cecilia Rivadeneira, Juntos Somos Vida. Y es que esta es una fundación, amigas, amigos, que tiene que ver con el cáncer. Esta tremenda enfermedad, terrible enfermedad, silenciosa, y que cobra vidas realmente sin discriminar colores, edades, sexos, ni mucho menos. Llega y muchas veces pues arrebata la vida de tantos seres humanos. Buenos días, Sofía, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, estoy agradecida por esta entrevista y por ayudarme a dar a conocer a esta fundación a la cual yo conozco desde hace muy poco tiempo, pero me he sabido encariñar en estos dos días, debido a que el hecho de que niños padezcan de esta enfermedad es una enfermedad demasiado catastrófica y daña muchos hogares a veces. Bien, ustedes ya están ubicados en algunos puntos de la ciudad, digamos que puntos estratégicos. Esta mañana precisamente hemos visto, hecho un pequeño recorrido y he podido constatar que hay grupos de jóvenes, chicas, chicos, precisamente diciendo estamos presentes y queremos unirnos a esta campaña. Sí, nosotros nos contactaron a través de la Universidad Tecnológica Equinoccial, en donde nosotros estudiamos. Somos estudiantes de cualquier facultad y de cualquier nivel, en el cual el fundador nos supo ir a dar una capacitación y a animarnos a que nos unamos a esta campaña, en la cual nosotros accedimos y como ya nos inscribimos, formamos una brigada de muchas personas interesadas, entre ellos están mis compañeros, y también decidimos este punto, como usted dijo, un punto estratégico entre la ciudad de Quito. Como sabemos, no solo la campaña es de aquí en Quito, sino también es en Manta, en la ciudad de Guayaquil, y en la ciudad de Cuenca, y si no me equivoco, creo que en Ibarra. Bien, ¿cuál es el último objetivo, digamos, de esta fundación Cecilia Rivadeneira? Juntos Somos Vidos, ¿qué quieren lograr ustedes? El objetivo por el cual se realiza esta colecta es para crear una escuela granja, la cual nos supo informar de que el terreno y la infraestructura está dada, pero como la infraestructura ya fue usada, se encuentra deteriorada. Entonces, lo que busca la fundación es recolectar el dinero suficiente tanto para remodelar esa infraestructura y además crear otras edificios adicionales en los cuales se va a desarrollar esta fundación, como es un auditorio o un taller para aquellas madres de los niños con cáncer desarrollen una actividad extra para poder tener ingresos. También tenemos una escuela porque hemos sabido por las capacitaciones de que muchos niños al ir a una escuela son discriminados por el simple hecho de tener cáncer o muchas veces no pueden ir porque después de una quimioterapia quedan muy afectados. Y además el fundador supo decir que él creció en una granja. Y lo que él quiere es que ellos también disfruten de esa dicha que tuvo él. Y los niños también disfruten de lo que son animales, de lo que es el campo, las flores y todo eso. Bien, ustedes en el caso de la Avenida Patria y 6 de diciembre estarán postados ahí. Sé que estarán hasta las 6 de la tarde. Hay una también, digamos, están recogiendo fondos o la gente pasa, pitan. ¿Qué debemos hacer el público en general, la ciudadanía? El público en general debe darse cuenta que los brigadistas de la fundación tenemos un chaleco naranja, el cual está identificado con la Fundación Cecilia Rivadeneira. Existen unas alcancías en las cuales lo que quieran aportar es voluntariamente. La única cuestión es que lo hagan de corazón y nos encontramos específicamente, como usted dijo, en puestos estratégicos y ahí se encuentran nuestros compañeros con una alcancía recibiendo el dinero y con un cartel identificándose. En Quito, ¿dónde están en este momento estos brigadistas que se han unido para apoyar a la Fundación Cecilia Rivadeneira? Juntos Somos Vida, una fundación que está trabajando para ayudar a niños, niñas con cáncer. En Quito estamos ubicados en, podría dar ejemplos porque las direcciones son muy extensas. Estamos en lo que es la avenida Los Chiris y Naciones Unidas, que en donde queda el centro comercial, el Quicentro. También nos encontramos en la avenida América y Mariana de Jesús, en lo que es la avenida 10 de Agosto y Prensa. Y también en como estamos nosotros en la avenida 6 de Diciembre y Patria, también hay personas que se encuentran en la avenida Amazonas y Colón. Y son demasiados puntos que usted solo identificando con el chaleco naranja puede aportar para estos niños. Queremos agradecer a Sofía Belén Zarzosa, jefe de brigada de esta gran campaña Juntos Somos Vida, que pues el día de hoy estará a nivel nacional recolectando esta su aporte. Amigas, amigos, ellos tienen un chaleco anaranjado fosforescente con un logotipo y Juntos Somos Vida. Apoyemos a estos niños que tanto necesitan, a estos niños que están padeciendo de cáncer. Seguimos con más. A ver. ¿Puedo acotar algo? La recolecta va a ser el día 27 y 28. El día de hoy es de 7 de la mañana a 6 de la tarde y el día de mañana empieza desde las 8 hasta las 6 de la tarde igualmente. Muchísimas gracias, Sofía. Sofía Zarzosa con nosotros. Seguimos con más. Bien, amigas y amigos, entonces esta es la invitación que nosotros hacemos para aproximarnos un poquito más a la realidad de estos niñitos, de estas niñitas que les detectan cáncer, esta enfermedad silenciosa, y lo hemos dicho, ¿no? Pues está ahí, no sabemos en qué momento se la puede descubrir. Apoyo, solidaridad, ese también es nuestro compromiso desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace un momento hablábamos de una artista ecuatoriana que pues ha hecho su vida en Asia, o la mayor parte de su vida en Asia, en esto de la investigación de otras manifestaciones culturales que no sean las nuestras precisamente. Dentro de ellas la danza, formas de expresión diferentes, formas de vivir la vida con otra óptica y a la vez encontrar puntos de coincidencia. Miren cuánta distancia hay, ¿no? Pero los seres humanos en algún momento coincidimos en algunas cosas, en muchas cosas. Entonces, esta mañana tuvimos también la alegría de recibirla y nos ha contado que, dado el caso que ella viaja otra vez, pues le han pedido hacer una charla, un curso, y después de pensar un poquito, pues lo ha aceptado. Queremos que ustedes escuchen lo que nos contó. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Which you have seen that it is tuned with a hammer. Oh, I'm out of tune, I'm sorry. Amigas y amigos, esta mañana están con nosotros dos artistas ecuatorianas, maestras también de danza, Eunice Salomé Ponce Cabrera y Cisa Salgado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión y Sidan Skur nos ofrecen en esta ocasión un curso intensivo. Son dos fines de semana, 4 y 5, 11 y 12 de abril, de 10 de la mañana a 13 horas, con una duración total de 12 horas. Y pues dictado por Cisa Salgado, como dije en un principio, una artista ecuatoriana, investigadora cultural también, bailarina de danzas tradicionales con formación en Asia. Les saludo cordialmente a las dos, Eunice y Cisa. Bienvenidas, gracias por estar aquí. A ver, Cisa, cuéntanos un poquito de tu trayectoria primero. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo tengo una formación en investigación cultural y desarrollo comunitario a nivel académico, pero también hice estudios en teatro y danza. Es en mi estudio de teatro donde aparece esta inquietud sobre realizar investigaciones, sobre todo en otros lugares, aquí en Ecuador, en Sudamérica, en Europa, en algunos lugares y también en Asia, ¿no? Este viaje me ha llevado ya, voy al cuarto año de realizar una investigación sobre danzas sacras en Asia. Empecé en Indonesia y he estado subiendo en una ruta que me llevó hasta Mongolia. Y pues he tomado un descanso, digamos, de estos años de trabajo para regresar a Ecuador y poder compartir un poco lo que estoy aprendiendo, ¿no? Sisa, estar en Asia creo que va más allá del simple estudio de danzas como tal, ¿no? Es una forma de vida, de pensamiento, de sentir realmente la vida, como hemos dicho, pero de otra manera. ¿Es así? Sí. En realidad yo creo que es una búsqueda de mí misma, ¿no? Un viaje que va más allá, como tú dices, de la investigación como tal, sino es aprender a conocerme a mí misma a través del viaje y a través del intercambio con culturas aparentemente tan lejanas, pero con las que yo creo que compartimos muchísimas cosas, ¿no? Los pueblos asiáticos y los pueblos de América han estado conectados por muchísimos años a través de las migraciones, y eso lo tenemos en el cuerpo y en el arte también. Bien, nos acompaña también Eunice Salomé Ponce. Buenos días, Eunice, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Este taller es sumamente interesante, es una danza hermosa. Les invito a que participen en la Academia Sidanskur. Es una extensión de la Casa de la Cultura que se ubica al sur de Quito. Esto es por la Magdalena. Pues invitarles, el centro también organiza veladas culturales. Una velada justamente es este mañana a las 7 de la noche, cordialmente invitados, es entrada libre. Aquí pues tratamos de promocionar el arte, la cultura, danza, música, teatro. Es un espacio pues al público, abierto al público. Para promocionar todo lo que es el arte. Cordialmente invitados. Eunice, este Centro Integral de Danza Cultural Relax, qué interesante eso. Relax, ¿por qué? Cuéntanos un poquito, porque ciertamente muchas personas buscan estos espacios y dicen, no, mientras pude ya trabajé, cuidé nietos, cuidé hijos, o tenía que trabajar y también tenía que estudiar, no tenía tiempo para nada, hoy sí me voy a dar un relax, decimos, ¿no? Sí, la parte holística, digamos, del centro, ¿no?, es para mí importante. Que el ser humano pues pueda tener un control de su vida, de su cuerpo, en todo aspecto. Sí, a veces estamos trabajando y trabajando y trabajando y nos olvidamos de nosotros mismos. Eso es algo que sin darnos cuenta pasa. Entonces un poquito recordar eso, que todo implica el ser humano, ¿no? Es todo, es también el descanso, también es el distraerse, un tiempo de relax. Así justamente es. Por eso son las veladas, de que pues nos estamos olvidando de esas pequeñas alegrías que nos da la vida. Amigas, amigos, esta mañana Eunice Salomé Ponce y Sisa Salgado con nosotros, y pues queremos invitar a todas y a todos a ser parte de Sidanskur, Centro Integral de Danza, Cultura, Relax. Nos ha dicho ya Eunice, es una extensión también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sur de la ciudad, en el sector de la Magdalena. Quisiera pedirle a Sisa que sea ella quien invite a nuestro público para que se una realmente a esta nueva experiencia, ¿no? La danza hindú en nuestro país. Bueno, les invito a todas y todos los que nos están escuchando ahora para que se acerquen un poco a este tipo de danza clásica, ¿no? El nombre de la danza que yo voy a dar se llama Bharatanatyam. Es uno de los 8 tipos de danzas clásicas de la India. Y bueno, he hecho una compilación muy, muy, muy cortita para que en 2 fines de semana podamos tener una idea general de lo que es esta danza, de lo que es el movimiento, de lo que es el trabajo con el ritmo, con el lenguaje de las manos, de los ojos, de las piernas. Entonces es un arte muy complejo que yo creo que se podría trabajar ahora. Hay un teléfono, hay una dirección, ¿cierto?, que tenemos acá, quisiera que compartamos con el público. Sí, estamos ubicados en la avenida Mariscal Sucre, S1049, entre Puruá y Viracocha. Esto es en el barrio de la Magdalena. Los teléfonos son el 2650 685 y el 098-34-29-29-6. ¿Sí? Inscríbanse, es una danza hermosa. Vale la pena, ¿no?, aprender este ritmo. Muchas gracias, chicas. Sí, sí, te escuchamos. Yo quería invitarles también a todos los que nos están escuchando. Yo voy a hacer una última presentación de danza, el último performance programado para la ciudad de Quito este año. Va a ser el día miércoles 1 de abril a las 7:30 de la noche en la Asociación Humboldt. Entonces es la última danza programada que yo tengo para la ciudad de Quito. Después nos vamos para Guayaquil y yo salgo ya de Ecuador. Muchísimas gracias, Sisa. Muchísimas gracias. Te damos un abrazo cariñoso. Gracias. Y pues buen viaje. Buen viaje. Y igualmente a Eunice. Esperamos tener pronto una oportunidad de conocernos un poco más y conversar en extenso. ¿Les parece, chicas? Sí. Un abrazo para ustedes. Buen día. Éxitos. Gracias. Vamos con más de Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, se nos terminó nuestro tiempo. 10:00 a.m. en punto hora de Ecuador. Mil gracias a todas y a todos su sintonía. El día lunes, pues estaremos acá a las 9:00 a.m. y les ofrecemos más música, más notas, más agenda. Gracias a Andrés Viracocha, su colaboración de cada mañana. Dieguito Salazar igualmente. Muchas gracias. Que el resto del día y el fin de semana tengamos salud, buena energía, cómo no, que no perdamos nuestros sueños. Hasta el día lunes. Mil gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.